Dentro de la programación de la Feria Bajo la Piel encontramos carnaval. Este domingo, a partir de la 1 del mediodía, la plaza del Ayuntamiento, que acoge las actuaciones de dos agrupaciones punteras del carnaval de Cádiz. Por un lado, la comparsa de la Cantera, Los Locos, y por otro, la chirigota Los Amis del Mono. Fuimos a Porpionones, La Decepción. Un grupo, este último, que firma uno de los talentos emergentes del carnaval. Alejandro Pérez, Ale Peluca, al que solo un pelotazo a la altura de la que ha sido este año la chirigota de Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida, pues le ha privado de revalidar ese uno que consiguiera con los Calaíta. Con esta última propuesta, lo que sí ha demostrado es que lo suyo no fue flor de un día y que los aficionados al carnaval estamos de enhorabuena porque hay autor para rato. Alejandro Pérez, Ale Peluca, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rubén. ¿Qué pasa, tío? Pues encantado. Muchas gracias por tus palabras, hombre. Encantado de tenerte aquí con nosotros un ratito, Ale. Quería preguntar o empezar por ahí, pero preguntándote cómo llevas esa consideración que la gente tiene de ti, las expectativas en torno a ti que se han creado después de estos 2 años, Ale. Bueno, pues la verdad que es bonito, tío. Te genera un poquillo de estrés y de presión, ¿no? De cara a años venideros, pero es muy bonito. Estoy muy agradecido. Me cuesta, a día de hoy todavía me cuesta un poquillo creerme, ¿no? Las cosas tan bonitas que me dice la gente, pero está muy guay, la verdad. Algunas incluso darán vértigo, ¿no? Ya sabes, comparaciones con Juan Carlos Aragón y demás, ¿no? Sí, da vértigo, porque te ponen ya ese tipo de metas, ¿no? Y donde no vas a llegar la vida porque, bueno, al final cada uno es como es y Juan era Juan, eso es algo irrepetible e inalcanzable, pero está guay, bendita comparación, ¿no? Algo bueno estarás haciendo, ¿no? No obstante, Ale, tampoco te han faltado críticas, ¿eh? Que recuerdo que cuando los Calaítas se os trató de, entre comillas, ¿no? o sin comillas, ¿no? Restar mérito acusando al grupo de ser joven. Sí, eso fue un periodista de La Voz de Cádiz que sacó un artículo y sin conocernos absolutamente de nada se tomó la libertad de decir que claro, habíamos ganado porque éramos gente joven, que no teníamos lo que hacer y las obligaciones de otras personas, de otras agrupaciones, y que como dando por hecho que teníamos más tiempo libre para ensayar o yo qué sé, algo así dio a entender y nos dio mucha rabia porque, bueno, todos aparte de la chirigota pues tenemos nuestras vidas y nuestras obligaciones y responsabilidades, claro. Oye, Ale, ¿cuánto hay de talento y cuánto de trabajo, de dedicación, de leer, de escuchar, de formarte en tu obra? Pues no sabría decirte. A ver, yo soy una persona muy, muy inquieta, tengo una mente muy inquieta y a pesar de que, bueno, de que soy ingeniero, ¿no? Soy más de la rama científica, me gusta mucho el arte, la creación, me gusta leer, me gusta mucho la historia, la filosofía, y no sé, me imagino, a ver, también hay muchas horas de trabajo porque a mí me gusta mucho el proceso creativo, ¿no? Las horas de ensayo, el montar las cosas, prueba por aquí, prueba por allá. Creo que es lo que más se disfruta de una agrupación de carnaval, indiferentemente después del resultado, ¿no? Y de cómo quede en el concurso, a mí es lo que más me gusta. Entonces, creo que hay mucho trabajo, lo que más. Y bueno, aparte, pues ya está en el auto, acertar o no acertar, un año sí, un año no. Lo que pasa es que a ti los 2 años han sido sí. Los 2 años en solitario, quiero decir. Sí, parece que sí, pero bueno, que esto me acuerdo yo, como decía Álvaro Cervera, ¿no? Cuando era entrenador del Cádiz, que decía, cuantas más victorias consigamos, más cerca estará la derrota. Entonces yo pienso un poco igual, que también vendrán años malos y vendrán palos. Oye, además está, eso sí, ¿no? En un momento muy prolífico, ¿no? En el que se te ve que tienes muchas cosas y quieres contar y quieres transmitir muchas cosas, ¿no, Ale? Sí, porque, bueno, yo por lo menos me tomo el carnaval de esa manera. Gracias a Dios es la oportunidad que tengo de ser un poco esa voz del pueblo, ¿no? Esa voz del ser pequeñito, del obrero, el que está abajo. Y bueno, la verdad que me apetece mucho y tengo muchas ganas de expresar mi manera de ver las cosas, de ver la sociedad, de ver el sistema, de ver la vida en general. Y bueno, es muy bonito que la gente se siente identificada y que haga suya tus letras y tus cosas, está muy guay. Compromiso y sinceridad, podríamos decir, Ale, eres de los que te abre, no sé si también porque te sirve un poco de terapia, porque has visto que lo que escribes pues puede ayudar y ayuda, ¿no?, a quien escucha. Sí, totalmente. El carnaval se ha convertido un poco en mi refugio y mi terapia porque me ha hecho ver que sirvo para algo, ¿no? Que he venido a esta vida para algo. Y bueno, nada más que con que una letra mía ayude a una sola persona, yo ya me siento pagado y me siento realizado como persona. Uh-huh. Ale, ¿siente uno una mayor responsabilidad sobre lo que escribe cuando ya sabe el altavoz que tiene? Sí, hombre, por supuesto. Muchísima responsabilidad. Sobre todo también cuando eres consciente de las futuras generaciones que te siguen, ¿no? De tantos niños pequeños, tantos adolescentes que flipan con la chirigota y se toman todo al pie de la letra. Entonces, a la hora de crear y de escribir, pues a lo mejor hay que tener cuidado con la forma de decir las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, había este año tenía una letra al suicidio, sí. Y había una frase que es verdad que el grupo me dijo que se podía malinterpretar por la forma en que estaba escrita, ¿sabes? Uh-huh. Ellos sabían lo que yo quería expresar y yo sabía cómo lo quería decir, pero a lo mejor el receptor a la hora de escucharla se podía malinterpretar. Entonces hay que tener mucho cuidado, tío, también a la hora de decir las cosas, porque tú sabes con qué intenciones las dices, pero hay veces que es el receptor el que transgiversa ciertas cosas. Pero bueno, de momento la verdad es que tengo la suerte de que está yendo bien, o parece ser. Oye, qué bonito todo lo que estáis viviendo, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? A los niños, al conectar con los niños, que a lo mejor pues no es lo normal, ¿no? Conectar con un sector de tan joven que se preocupa tanto a lo mejor o se preocupa por escuchar carnaval y demás, ¿no? Y digo que bonito todo este año y medio que estáis viviendo, ¿no? Con cada actuación, ¿no? Sí, es precioso, o sea, es precioso conectar con cualquier persona de cualquier edad, pero es cierto que la inocencia, tío, la inocencia que ves reflejada en los ojos de los niños y que, tío, al final la infancia, lo que tú vas viviendo en la infancia es lo que luego te va construyendo como persona, ¿no?, en el futuro. Y para mí es precioso, fíjate que a mí no me gustan los niños, ¿eh? No, nunca he tenido debilidad por ellos, pero desde el año pasado me han despertado ahí un sexto sentido que me hace aprender mucho y me hace pensar mucho en ello, la verdad. Uh-huh. Te hace pensar y tú también haces pensar, ¿no? Es una también de tus objetivos, Ale, el hacer pensar con tus letras, el que escuche el paso doble sienta esa necesidad de ir a un libro, de buscar en internet, de saber algo más de lo que estás diciendo, ¿no? Aunque es verdad que te lo escuchaba, creo que era con Fopiani no hace mucho, aquello de esa apuesta, ¿no?, por el libre pensamiento, que también lleva en uno de los pasos dobles este año. Sí, porque yo siempre, desde pequeño, he sido una persona que me he cuestionado todo. Todo lo que se me decía en una clase de un colegio, todo lo que venía en un libro, todo lo que a lo menos te inculcan tus padres, ¿no?, te inculca el sistema, todo. Y bueno, me gusta que la gente piense por sí misma y se cree su propio criterio de las cosas y no siempre lo que te imponen, ¿no?, lo que terceros quieren que piense o que sea de una forma o de otra, que bueno, que cada uno se construya su propia personalidad y piense por sí mismo, el libre pensamiento, que no se encasille en rojo o negro, sino que hay más vías y más formas de ver las cosas. Ale, quiero preguntarte por el Ale escritor. No sé si te gustan o sí que es verdad que bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, este año del paso doble, de la duración, ¿no?, de las piezas, ¿no?, son piezas largas. No sé si es que te gusta el texto largo o es que, también te digo porque a mí me pasa, que te cuesta sintetizar las cosas o es que te sientes cómodo con esa manera de escribir o no encuentras la manera de decir hasta aquí corto. Sí, a ver, yo creo que cada uno conoce su método, su forma de hacer las cosas y de expresarse. A mí es verdad que me cuesta sintetizar, como has dicho, y aparte es que me gusta desarrollar profundamente los temas que quiero tocar. Me gusta no me gusta ir directo al grano y hablar de un tema directamente. Me gusta poder desarrollarlo y a lo mejor en el final poder darle esa vuelta de tuerca, ¿no? Que al receptor diga, hostia, hijo de puta, ¿sabes? Iba por aquí, ¿eh? Por donde iba, claro. Entonces, para eso es verdad, porque necesito contenido, necesito versos largos, necesito una estructura que me dé, tío. Claro. Que me dé. Sí, sí, sí. Oye, ¿y esto a nivel de música cómo lo llevas? O sea, ¿te cuesta más componer música larga o te sientes también cómodo con esa manera de componer? No, que va, me siento muy cómodo, ¿sí? La verdad que me siento muy cómodo y estos dos años atrás, por lo menos, que son los únicos que llevo, creo que tengo más facilidad incluso para las músicas que para la que para las letras. Me van saliendo más música en mayor parte. Sí, sí. Sí que es verdad que a lo mejor corre el riesgo de que la música se vaya por otro lado, que al final una parte con otra pues no esté muy esto, y en ese sentido sí que lo estás consiguiendo, sí que es verdad eso. Sí, es verdad que, bueno, a lo mejor el tema pasó a doblarse una música más larga, puede que a lo mejor que está el oyente pueda perder el hilo conductor, ¿no?, del paso doble de la historia. Pero bueno, de momento es que no sé hacerlo de otra manera y es como me ha salido. Me imagino que con los años pues iré aprendiendo y perfeccionando, no sé. No seré yo quien te diga cómo lo tienes que hacer, ¿eh? Bueno, eso al final la experiencia es lo que te va dando, sí. Te va dando la manera, tío, y la forma. Ale, hablando del trabajo que hay detrás de la agrupación, te quería preguntar por la afinación y la matización vocal, porque en un grupo que lleváis la interpretación tan, no sé si llamarlo al límite, pero sí muy marcada, ¿es más difícil afinar al grupo con esa interpretación que habéis tenido con estos dos personajes, el Calaíta y los Amis? Es verdad que para Eugenio, por ejemplo, era mucho más complicado porque aparte pues tenías que poner una entonación, un acento catalán y claro, eso a la hora de la afinación era mucho más complicado. Este año ha sido un poco más sencillo, no hemos llevado tanto acento. Algunas partes un poquito, a lo mejor así, que yo quería que sonase más rollo americano, pero lo demás lo hemos cantado normal. Entonces, bueno, guay, yo voy un poco sobre la marcha, ¿sabes? No... Tampoco soy muy rudo en decir esto lo quiero así, ¿no? Voy viendo un poco y como mejor va quedando. Pero sí es verdad que soy muy pesado con la vocalización, tío. Quiero que se entienda todo, que todo suene limpito, que todo vaya al sitio, abrir mucho la boca, que se entienda. Y es verdad que los ensayos soy muy pesado. Todo lo dejado y pasota que aparento ser, que de hecho lo soy, en los ensayos no dejo pasar ni una. Cuando entras por la puerta de ensayo es otro, ¿no? Ale, es otro, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí, tío. Pero bueno, después se ve reflejado el trabajo y mola, tío, mola. Sí, sí, sí, sí. Oye, qué locura lo de los cuatro popurrí, ¿eh? El grupo quería matarme, tío. El grupo quería matarme y ya no, o sea, lo he dicho, ya no lo hago más. Creo que no lo haré nunca jamás porque... Mientras te acuerdes, ¿no? Es duro, es estresante en pleno concurso cuatro popurrí, tío. ¿Cómo lo hacéis ahora, fuera de concurso, digo, en las actuaciones? Digo, también por contar un poquito ya lo que vamos a tener el domingo. Pues mira, depende, claro, depende del tiempo que tengamos que tengamos que hacer en escena, pero normalmente el último popurrí del de la final no lo cantamos porque no nos acordamos. Eso, claro, lo metimos ahí en dos días rápido para la final y no nos acordamos, tío, puede ser un desastre. Pero cantamos, los otros tres los cantamos. ¿Sí? Intentamos, hilamos la historia entera. Y nos pegamos 20 minutos contando el popurrí. O sea, presentación, un par de pasos doble y vámonos a los popurrí, al popurrí, ¿no? Claro, y vámonos, y con eso ya tiene ahí 2 horas de actuación. Ale, ¿cómo está siendo este año para ti y para el grupo? Después de un 2025 en el que leía casi 200 actuaciones, ¿cómo está siendo este 2026? Sí, hombre, tenemos muchas menos actuaciones que el año pasado. También, aparte de que no, obviamente no nos han llamado tanto, porque ya no ha sido el boom que fue el año pasado, porque también hemos sido un poco más selectivos, tío, porque el año pasado, este año lo llevamos nosotros somos los que hablamos con los promotores o con los contratistas que nos quieren llevar y es verdad que el año pasado nos llevaba un hombre, nos llevaba un manager que nos cogió. Y bueno, fue un poco locura, tío, porque claro, cogíamos todo y no podíamos estar en todos lados. Y recuerdo un día que hicimos, no sé si fueron 7 actuaciones en un día, eso era una pasada, y corriendo de un sitio para otro. Este año hemos sido más selectivos y pues lo estamos disfrutando mucho más, tío, porque vamos a los sitios a disfrutar nosotros y a hacer disfrutar a la gente. Uh-huh. Y con tranquilidad y llegando puntual a los sitios, que el año pasado, claro, de un sitio para otro es que llegábamos tarde a todos lados, era un desastre, tío. Uh-huh. El año pasado la verdad que lo pasamos regular, pero este año estamos disfrutando todo lo que no disfrutamos el año pasado, y no sé si incluso me atrevería a decir que estamos recibiendo incluso más cariño, tío, que el año pasado, porque creo que es por eso, porque la gente ha visto que no ha sido flor de un día y que bueno, que van a tener chirigota pa disfrutarla los años que estemos. Claro, y no hay que eso, ¿no? Si llega a lo justo, te tienes que ir corriendo y tal, no te da tiempo a darle a lo mejor al aficionado que te espera para hacerse una foto, para decirte, oye, me gusta lo que hace, ese tiempo, ese espacio, es claro, el poder, tío, de... era estresante, era ansiedad y al final también nosotros lo pasábamos mal por eso mismo, porque no... A mí me gusta ir a los sitios cuando yo soy una persona muy tranquila. A mí me gusta ir tranquilito, tomarme mi cafelito, hablar con uno, hablar con otro. Si me toca echar una foto, me echan una foto. Y eso el año pasado, desgraciadamente, pues no lo tuvimos. Íbamos a los sitios un poco escortados, venga para el autobús, claro, para arriba, venga para abajo, para el otro lado. Fue una locura aquello. El aficionado que nos conociera diría, esta gente de qué van, ¿no? O sea, que han pegado un pelotazo. Claro, de qué van, entonces, ¿no? Y al final... seguramente en algún lado diría, esta gente son unos gilipollas, no creí, uno no sé qué, y qué va, tío, para nada. O sea, todo el que ha tratado con nosotros sabe que somos lo más humilde del mundo, que somos gente, chavales normales, que han tenido la enorme suerte y la bendición del destino de vivir estos 2 años tan bonitos, pero que sabemos de dónde venimos, que yo llevo 13 o 14 años saliendo en carnaval, en la cantera y eso, de componente, y yo nada más que he comido mierda toda mi vida. Yo recuerdo un año, el primer año mío en adulto, creo que quedé el 43 por lo menos en chirigota. O sea, que yo sé de dónde vengo, sí, y eso a mí no se me olvida por tener un premio, por llegar a una final. Entonces, eso es bonito, Guille. Ale, de todo esto que estamos hablando, también a nivel de autor, a nivel de concurso, a nivel de compositor, no sé, lo que tú quieras, ¿qué aprendizaje te dejan los calaitas? O sea, si tuvieras que de enfrente a un chaval que todavía no lo sabe, pero que está a punto de pegar un pelotazo como el vuestro con los calaitas, ¿qué le diría? Que se relaje. y que disfrute y saboree cada pequeño momento que le va a regalar el carnaval. Porque yo no lo disfruté, tío. Fue tan grande la avalancha que me vino en el concurso de pasar de fase y no tener letra. Y llorar en un local de ensayo porque no tenía cuplé para cantar en semifinales, o porque me faltaba un paso doble para la final. Que lo disfrute, que se relajara y que disfrutara y que todo iba a ir bien. Y bueno, al final esas cosas lo valoras con el tiempo, tío. Claro. Con el tiempo le vas dando el valor que merece y te das cuenta de lo difícil que es conseguir lo que has conseguido y de lo bonito que ha sido. Y me da pena no poder haberlo disfrutado en el momento, lo he disfrutado a posteriori, por supuesto. Claro. Pero en el momento yo no era consciente de todo lo que estaba viviendo. Oye, y el grupo, que hubo cambio de algunos componentes, ¿qué priorizaste? ¿Qué tenías claro de que tenía que tener los que entraran? Aparte, por ejemplo, de la voz de Marasi, ¿no? Que no vamos a echarla para atrás, ¿no? Pero ¿qué has priorizado a la hora de incluir a nuevos componentes? Pues mira, yo siempre abogo por el buen rollo del grupo. Cierto que, bueno, el año pasado hubo algunos componentes que, bueno, pues con sus más y con sus menos no me gustaron ciertas actitudes, porque, bueno, al final vivimos un año entero juntos y ahí es realmente cuando se conoce a las personas, ¿no? no sé, hubo cosillas que no me gustaron, entonces decidí prescindir de ello. Y aparte también yo tenía claro que había que darle un saltito de calidad musical al grupo, tío, porque la idea de los Hamish lo requería, y lo que yo quería hacer y lo que yo quería montar. Entonces, siempre tirando de colegas, de gente conocida, por ejemplo, a Marazzi y a David, el bombista, yo los conocía de la Chirigota del Canijo, que tuve la suerte de estar con ellos en la antología del Canijo, entonces eran colegas. Simplemente eso. Tenemos claro que no mete ningún cáncer en el grupo, porque en el mundo del carnaval hay que tener mucho cuidado, Guillo, sobre todo también el tema de los egos y estas cosas, tío, que sí. A mí no van conmigo para nada. Uh-huh. Aquí somos todos, venimos todos del barro, tío. Claro. Y eso es lo que miro más en un grupo, que no se me vaya el buen ambiente y la familia que hemos creado por meter a alguien que no me debería. ¿Qué vamos a tener el domingo, Alex? ¿Qué vais a ofrecernos? Cuéntanos. Bueno, pues intentaremos disfrutar lo máximo posible, ¿no? Está muy guay, tío. Cada actuación es verdad. Nosotros somos mucho de improvisar según el sitio que estemos. Y nunca, es verdad que nunca, el grupo me lo dice mucho, que le dice a la gente, es que ni nosotros mismos sabemos lo que vamos a cantar, porque yo voy cambiando, nunca me gusta... Nunca hay dos actuaciones iguales, ¿no? Claro, no me gusta tener siempre todas las actuaciones iguales, entonces, hombre, obviamente cantamos la presentación, los popurrí, lo típico, pero que voy cambiando, no siempre canto las mismas letras, ahora canto una cosa y después otra, y veces... O que meto algo de los calaitas por medio, o una rumbita que tenemos de antología, no sé, al final también voy viendo un poco lo que yo siento o percibo de lo que demanda el público, ¿no? Si a lo mejor quieren más cachondeo, o si tienen ganas más de escuchar paso doble, no sé, ¿viste? Sí. Bueno, pues también está bien, ¿no?, que nos dejes un poco en el aire. Sí me ha gustado, Ale, eso de que, bueno, pues nos digas que estáis siendo un poco más selectivos a la hora de coger actuaciones, pero y que sea la segunda vez que venís por la comarca de la sierra. Cierto, sí, estuvimos en Grazalema hace poco, que la verdad que estuvo muy guay, tío, lo pasamos muy bien y la gente súper agradecía. Hacía un sol brutal y la gente allí aguantando, muy guay, tío, muy guay. Y tenemos ganas de volver por allí. Bueno, pues no te voy a decir la previsión, tú ya lo miras para el domingo aquí en Ubrique. Vale, la verdad que no tengo ni idea. Empieza por 30 la máxima, ¿eh? Dios, ¿qué dice, cojones? Verá tú con las pelucas y las barbas. Oye, que te gusta la sierra, ¿no? Tanto que jugaste en el Villamartín de fútbol. Cierto. Sí. Estuve un añito jugando en el Villamartín. ¿Jugaste aquí? ¿Te tocó Lubrique? ¿Estaba en el grupo o tal? No, pues recuerda. Creo que no, tío, porque ahí estaba el Lubrique en segunda y el Villamartín estaba en primera. Que descendimos a segunda, pero no, ese año no me tocó. No te tocó. Bueno, pues este domingo sí que te toca venir a Lubrique. La última por mi parte, Ale, ¿qué le decimos a quien nos esté escuchando y no sepa si acudir el domingo a Vero? Que nos vemos el dominguito por allí, que le invito yo a una cervecita después de la actuación para combatir los calores. Claro que sí, que además va a ser la hora. Alejandro Pérez, Ale Peluca, que gracias por estar con nosotros en el día de hoy, que nos vemos el domingo y que disfrutaremos todos juntos de los Amis. Tío, Rubén, ha sido un placer charlar contigo, tío. Un abrazo. Muchísimas gracias, hasta luego. Llegó el año y tendré que despedir. A después volver a morir y me manden pa'l cajón. Ya disfruté todo esto que estoy viviendo antes de que sea un recuerdo, porque se nos marcha el tiempo y no sé si volveré. Vamos, señores. La minuciosa comparativa del carnaval con la propia vida, que a fin de cuentas no te das cuenta que es tan eterna como fugaz y acabando su compás. Es cuando somos conscientes que todo tiene un final. Me despido de esta tierra con el alma entera de sentir a un pueblo inmerso en su condena. sometido a tanta mafia y de ver que no hacen nada para su rumbo cambiar. Mientras el ignorante no se revela y sigue cantando, a lo seguro el estudiante que se subleva con su maleta busca un futuro dejando atrás toda la frontera. Y aquella patria que prefirió callar mucho antes que actuar. Eso de la impotencia de ver una sociedad que apesta. Faltan valores, faltan cojones, falta empatía y falta decencia. Falta más humanidad para un mundo mejor. Mientras tanto solo queda combatir nuestra tragedia con la palabra y el humor. Ríe, aunque no sea conmigo, ríete de todo en la vida y canta. No déjate de amigo y seré querido, perdona y avanza, que no hay otra forma de estar en paz y de ser feliz. Jamás te olvides de ti. ¡No! Cuando todo se acabe, nunca arrepienta de ver la vida pasar. Vive, nunca aún estás vivo, aprovecha cada segundo. Llama, enséñale a tus hijos que no hay barreras ni miedo a nada. Y si un día la pena hace que lo veas todo tan negro a tu alrededor, no olvides que ni el color se lleva en el interior.